tensa cuerda el aire. Tensa cuerda el aire. Silencio que sueña al sonar. Arde luz al oro del sol. Arde luz al oro del sol. Arde luz el oro del sol. Arde luz al oro del sol.